vamos a charlar con él. Se trata de Manuel Antunes Clerc. Manuel Antunes Clerc es jefe de prensa de Agroactiva. Buen día, Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto estar realmente visitando la radio y también la ciudad de Olavarría. ¿No conocías Olavarría? Sí, Olavarría sí. Había venido con equipos de vóley. Ajá, de vóley. No porque jugaba, sino porque era encargado de prensa también del equipo. Ah, bueno. Bueno, Manuel, se viene Agroactiva otra vez del 6 al 9 de junio. Y bueno, ¿cómo se están preparando? Por suerte bien, está todo encaminado. En el campo se está trabajando muy bien en el armado de infraestructura, que es las tareas que se llevan adelante siempre para esta altura del año, con la particularidad que este año se va a realizar una obra de ingeniería hídrica muy importante en el campo, con el abovedado de las calles. Ajá. Que sumado a la pendiente natural que ya tiene el campo, seguramente vamos a estar prevenidos ante una posible inclemencia del tiempo. Sí, caso de lluvia que Exacto. siempre ha habido, casi todos los años. Y sí, sobre todo en los últimos 2 o 3 años ha llovido, ha cambiado el clima, porque junio históricamente fue un mes con 10 milímetros de promedio. Sí. Pero bueno, ha cambiado el clima y entonces hay que estar prevenidos, y con este trabajo que se está haciendo, que es una inversión bastante grande y que lleva tiempo y que tienen que realizar profesionales, no vamos a tener ningún problema. Y por el lado de lo que es la comercialización del evento, la presencia de expositores, que es lo que le da cuerpo a Agroactiva, el miércoles pasado, hace una semana, realizamos en Rosario el primer sorteo de stands con más de 450 personas y con una muy buena expectativa por lo que pudimos hablar con los expositores. Así que una vez más van a estar representados todos los rubros y fundamentalmente la maquinaria agrícola, que es el fuerte de Agroactiva. Claro. Emanuel, ¿cómo se va a componer en cuanto a tamaño? La muestra, decimos que es la más grande del mundo, no la erramos, ¿no? Pero, ¿qué tamaño va a tener con respecto a otros años? Bueno, la muestra tiene, en total, el campo tiene 420 hectáreas. De las mismas, unas 85, 90 se destinan a la estática, que es donde se ubican los expositores, que contamos alrededor de 850, 900 que vamos a tener este año, entre los que van de manera directa y los que van de manera indirecta. Después se destinan unas 60 hectáreas de estacionamiento, más o menos, y el resto queda para las demostraciones dinámicas, que son las pruebas a campo de la maquinaria. Sí, que es lo jugoso, digamos, la exposición, ¿no? Es lo que le interesa, sí, en realidad todo le interesa, sí, al productor. Sí, por supuesto. Pero ver la máquina en acción es fundamental, porque la puede ver en el stand, le pueden dar un folleto, pueden hablar con los técnicos, con los ingenieros de las compañías, pero verla funcionando, el productor y el contratista saben más que nadie cómo es, cuál es la versatilidad, la potencia que tiene la máquina, y las pueden ver en situaciones similares a las que serían sus campos antes de tomar una decisión. ¿Cuál es el pensamiento de ustedes que han estado cerca de aquellas personas que van a exponer? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes están viendo? Bueno, hablamos con el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, con José María Lustiza. Sí, sí. Y justamente nos decía que, primero, no lo digo yo, lo dijo él, y de hecho creo que te llegó el audio también para que lo pasen, sí. si quieren, para ver que no lo estoy inventando. Dijo, en Agroactiva siempre se vende, siempre las fábricas venden. Y espera que este año se venda aún más, porque está la situación que el 30 de junio se vence el bono especial que tienen los fabricantes de maquinaria agrícola, por lo cual el Estado cubre una parte de esa maquinaria agrícola, y entonces a partir del 30 de junio los implementos van a tener un aumento considerable en su precio. Ajá. Entonces, Agroactiva cae en la fecha justo antes del aumento, con lo cual los fabricantes esperan vender aún más de lo que siempre venden. Claro. Contame un poquito, Manuel, porque el último año que estuvimos había una fuerte presencia ganadera en Agroactiva, y este año también creo que va a ser así. Sí, va a ser así, y como estamos buscando cada año potenciar ese sector ganadero, instalar Agroactiva dentro del calendario ferial ganadero. Bueno, ahí tienen una engorda corral cerquita que que la otra vez, el año pasado cuando fuimos, habían hecho un feedlot ahí y estaba bueno eso. Sí, este año no va a estar el feedlot porque, bueno, el feedlot no está en su mejor momento, ¿no? Claro, sí, es cierto. El aumento del precio de la hacienda y las mejoras están incentivando a los ganaderos a quedarse con las vacas en su campo. Claro, sí, sí. Pero bueno, justamente también eso incentiva a las cabañas, a las asociaciones de criadores a participar en Agroactiva, a llevar reproductores, y además de los reproductores va a haber un concurso de novillo y un block test. Ajá. Para chequear la calidad de esos animales. Ya comprometieron su participación las asociaciones de Brangus, Bradford, Limousin, Shorthorn, Limangus y alguna otra que se me está pasando en este momento. Ajá. Así que va a estar muy bueno. Pero no va a haber solo vacas, porque también, como el año pasado, cerdos. Va a haber cerdos, va a haber ovinos, va a haber cabras también este año que uh-huh. se van a sumar, va a volver a haber caballos que hubo en otros años, y está el sector de camelios, de llamas y alpacas, que eso es exclusivo de Agroactiva y que trae un buen atractivo no solo para el hombre que está interesado en criar esos animales, sino para el público en general, que no es tan común ver ese tipo de animales en esta latitud. Claro, te íbamos a preguntar por eso, porque al estar en Salta, donde bueno el NOAA es gran productor de cabras y también de ganado andino, la presentación en Agroactiva, me comentaban ya que iban a estar de llamas y demás, así que está bueno eso. Sí, es interesante, además no solo llevan los animales, sino que llevan los productos que se pueden realizar con estos animales, con la lana de, claro, de sí, las llamas y de las alpacas. Realizan un concurso para que los cabañeros vayan con cierta expectativa a la muestra, uh-huh. para llevar sus animales. Y de ser premiado, siempre un campeón sí, vale más supuesto. Que otro. Sí, claro. Y de hecho, los dos o tres años que participaron los criadores de camélidos tuvieron ventas. Vendieron animales ahí mismo en Agroactiva. Obviamente no se los llevan de ahí por todo el tema sanitario, claro, sí, y los sí, papeles sí. y demás. Sí. Pero la gente compró ahí mismo. Algunos para empezar o para iniciar una cría. Y otros porque simplemente lo quieren al animal como mascota, es un animal doméstico que en el campo sí. se puede tener tranquilamente. Bien, Manuel, te propongo una pausa cortita y enseguida volvemos y seguimos hablando de Agroactiva 2012, que se viene entre el 6 y el 9 de junio próximo. La pausa. Espacio publicitario. En Cebada y Trigo, Dividend Extra y Vibrance Integral brindan una solución de amplio espectro para el tratamiento de su semilla. Dividend Extra asegura una mejor emergencia y sanidad protegiendo a su cultivo de hongos de semilla y de suelo. Vibrance Integral provee protección integral contra hongos e insectos, asegurando una mejor emergencia y sanidad para lograr el mejor stand de plantas y uniformidad en el cultivo. En Cebada y Trigo, elija Vibrance Integral o Dividend Extra, las completas soluciones cura semillas, con la calidad de Syngenta. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Colombo y Magliano, Sociedad Anónima con Hugo Umpierre, rematarán en Bolívar jueves 26, 14:30 horas, 2.300 vacunos, entrando 1.200 terneros, 400 terneras, 200 vacas preñadas, 50 vaquillonas preñadas, 500 gordo. Informes en Bolívar 02314-420-230. En Olavarría 022-84-440-222. Corleto MD, Inmobiliaria y Seguros, ventas, alquileres, administraciones, campos, tasaciones. En División Seguros cubrimos toda la rama del seguro y la mejor cobertura en seguro de granizo. Corleto MD, Álvaro Barros, 2657, teléfono 410-009. La Artirigoyen y Compañía, Sociedad Anónima, y su representante en Olavarría y la zona, Guillermo Sorsoli, anuncian su próximo remate en Recalde. Nueva fecha, miércoles 25 de abril, a las 15 horas, con 2.000 vacunos, gordo invernada y cría, anotados a la fecha, destacando 150 vacas, último ternero premiadas. Informes 9 de julio 2771 o al teléfono 02284-416-841. Ricardo Pairetti, Sociedad Anónima, anuncia su remate de Hacienda General en Ferias de San Jorge para el 27 de abril. Tras previo almuerzo, saldrá a la venta Hacienda Gordo, Invernada y Cría con 800 cabezas anotadas. Está a tiempo de anotar su consignación. Consultas 02286-492025, San Jorge. Llega a Tandil lo mejor de la ganadería y lo mejor para tu negocio. Llega La Nación Ganadera. Del 16 al 19 de mayo en la Sociedad Rural de Tandil, con jornadas y conferencias sobre el negocio ganadero, pasturas, nutrición y genética. Exposiciones de otoño de Hereford y Limousin, remates de invernada y vientres seleccionados, concurso de jurados, caballos criollos y muchas novedades. La Nación Ganadera. Lo mejor de la ganadería y lo mejor para tu negocio. Del 16 al 19 de mayo en la Sociedad Rural de Tandil. Invita Diario La Nación. El Quebracho Materiales Rurales y para la Construcción saluda a su amplia clientela en toda la región. El Quebracho, veterinaria, aguadas, postes, tranqueras y todo para construir. Pellegrini 2860, teléfono 426-740, Olavarría. Acopio de cueros y lanas de Lorenzo Lomolino e Hijos, llegando al productor con los mejores precios de exportación. Barraca Lomolino atenderá su consulta en Alberdi 3848 o a los teléfonos 022-84-457-200 o al 1553-2100. Barraca Lomolino, sinónimo de confianza. Fin de espacio publicitario. Seguimos en Regional Agropecuario dialogando con Emanuel Antunes Clerc, jefe de prensa de Agroactiva, que está de visita acá en Radio Olavarría y en toda nuestra zona, promocionando un poco lo que va a ser esta muestra tan importante. Emanuel, ¿van a esperar ustedes gente de a nivel gubernamental? Espera, ¿tienen confirmaciones algunas ahora? Sí, de hecho, nosotros el espacio más grande que hay en Agroactiva lo tiene el Ministerio de Agricultura de la Nación. Ajá. Que tiene 4 manzanas de exposición. Indudable, es grande. Sí, seguro, es una apuesta enorme que hace. Y tenemos también al Banco Nación como banco oficial y a Nación Seguros como aseguradora oficial. Así que de Gobierno Nacional un apoyo terrible. Y también del gobierno de la provincia de Santa Fe, obviamente, que es realiza la muestra. Claro. El gobernador de Santa Fe va a estar seguro, el ministro de Agricultura, Jaguar, también va a estar seguro, y quizás alguna personalidad mayor aún... político. No, seguro. Pero mayor aún del gobierno nacional. Está viendo a ver si podemos tener a algún dirigente de mayor rango, aunque más alto que un ministro es. Sí, era presidenta, la única que podría ir, el asunto que vaya. Pero sí, ustedes le cursan la invitación igual. Siempre a todo el mundo, sí, siempre seguro. A todo el mundo y bueno, las agendas igual de los políticos son bastante complejas, sí, y sí. Cambian de un momento a otro y hasta un día antes de la visita no sabemos qué día van a llegar o si van a llegar. Ajá. Pero sí, cursa invitaciones a todo el mundo y siempre es bastante amplio el espectro de dirigentes políticos y dirigentes rurales también, que recorren la muestra todos los años. Es una vidriera, claro, que nadie se quiere perder. Claro. Emanuel, ¿alguna, digamos, novedad que haya este año con respecto a otros? Bueno, en el sector ganadero, como te decía, va a haber varias novedades, porque van a volver el sector de equinos con una pista de paleteada para hacer una actividad. Así es, claro. Exacto. Va a haber un sector caprino que estaba faltando en estos años. El concurso de novillos y el block test también es algo novedoso para el sector de bovinos. En la parte de aviación agrícola, que también ha crecido mucho en estos años. Nosotros tuvimos un parque terrible. Impresionante. Sí, además los vuelos de bautismo son un atractivo interesante para la gente y no dieron abasto, fue terrible. Sí. El domingo del año pasado eran las 6 de la tarde y seguían saliendo vuelos, así que eso atrae mucho, no solo a la gente del sector, sino al público en general. Y este año va a tener la particularidad que van a estar los fabricantes de aeronaves. Ajá. Exponiendo. ¿Aeronaves? Nos referimos agrícola. A fumigadores. Sí, aeronaves para la producción agrícola. Va a estar la única fábrica argentina, que fabrica el avión Puelche, que es la fábrica de Córdoba, sí. Recuperada por el gobierno nacional, que se había fundido luego de ser privatizada, como la mayoría de las empresas. Sí. Y fue recuperada y ahora está produciendo el avión Puelche, que está teniendo mucha aceptación también entre los aeroaplicadores, y va a estar representada. Y va a estar Embraer de Brasil trayendo su avión Ipanema, va a haber una fábrica de Estados Unidos y una de Canadá, obviamente a través de sus representantes de la Argentina, claro, mostrándoles, apoyándolos. Así es. Luis Nardi estará contento y todo el staff importante de Agroactiva estarán contentos metiéndole con todo, ¿no? Sí, seguro. Y trabajando mucho porque, obviamente, estos meses son... El que va, como el caso nuestro, y se encuentra con ese monstruo y se pone a pensar cuánta inversión y cuánto trabajo hay en esto. Porque Desde abajo hacia arriba, ¿eh? Y cada uno desde su área, seguro. La gente que trabaja en el armado del campo hace unos meses ya que está instalado ahí. Los que trabajan en la parte agronómica también, porque nosotros alquilamos un campo en agosto para hacer la muestra en junio del año siguiente. Claro. Seguimos todo el ciclo agrícola igual que cualquier productor. Y después comenzamos a ¿Ese es armar. Un contrato por anual. Varios años? No, o es anual. Año a año. No, anual. Año a año porque la muestra va rotando de sede. Ajá. Va cambiando todos los años de sede, se hace un contrato anual. Se hace una campaña agrícola común con una soja, con un maíz temprano para cosechar, porque nosotros en febrero tenemos que empezar a trabajar en la instalación y la instalación eléctrica que se entierra en 5 kilómetros de cable, no es sencillo, lleva su tiempo, y después toda la demarcación de las calles, de los stands. Está bien. Así que sí, se trabaja desde ese punto. Los equipos de venta salen en septiembre a recorrer las fábricas, las empresas para presentar la carpeta promocional de Agroactiva y comenzar a hablar con los potenciales expositores. Desde la prensa también comenzamos a anunciarla a partir de septiembre. Estamos permanentemente generando noticias para que los medios de comunicación vayan informando. El equipo de promoción con la distribución de invitaciones especiales también comienza en el mes de marzo a distribuir las invitaciones especiales que repartimos por todo el país. Así que cada uno de sus áreas se trabaja mucho. Que las tenemos acá. Acá nos ha traído Emanuel las invitaciones que nosotros las vamos a sortear entre todos los oyentes de Radio La Barría y del programa, cosa que te agradecemos, Emanuel, mucho. Y y bueno, el deseo nuestro de que tengan éxito en Agroactiva, lo vamos a estar acompañando si Dios quiere, como todos los años. Y y bueno, éxitos a vos en tu recorrida, Emanuel. Bueno, gracias, un gusto nuevamente haber estado aquí en la radio y en La Barría. Los esperamos. Seguramente vos vas a estar. Sí, seguro. Como radio. Y a la gente de La Barría. También la esperamos. La esperamos a La Barría y de toda la región. Y que va la gente, porque me acuerdo el año pasado teníamos el móvil puesto ahí adentro del predio y nos dejaban papelitos en el parabrisas. Además, suerte, saludos, saluda a Fulano, saluda a Mecano, somos de La Barría, somos de Azul. Sí, sí, bueno, la gente de la zona está esta buena. Está a varios kilómetros, pero la gente es fiel. Y sabe que va a encontrar lo que va a buscar en Agroactiva, la siente como la verdadera muestra del interior, la verdadera muestra chacarera, sí. Y nos acompaña fuertemente. Gracias, Emanuel. Buen viaje y que tengan éxito. Un gusto. Hasta luego. Hacemos la pausa. Espacio publicitario. Señor productor, compre con confianza. Veterinaria El Toro comercializa vacuna antiaftosa, clínica de grandes y pequeños animales. Ahora, Veterinaria El Toro incorporó compra y venta de hacienda, consignaciones, venta directa a frigorífico,